List 28. ¿Cuál fue el veredicto? What was the verdict? Le encontraron culpable. They found him guilty. ¿Crees que lo hizo? Do you think he did it? No sé qué creer. I don't know what to think. Es como vivir en el campo. It's like living in the country. Este plan es nuestra salvación. This plan is our salvation. Ello solo nos traerá problemas. It'll only bring us problems. Estoy en desacuerdo contigo. I disagree with you. ¿En qué basas tu opinión? What do you base your opinion on? Son iguales, de parecido físico. They look exactly alike. Deben de preocuparse mucho por ti. They must worry a lot about you. Lo oí, pero no lo creo. I heard it, but I don't believe it. No esperes demasiado. Don't wait too long. ¿De qué trataba el artículo? What was the article about? De escándalos, como siempre. About scandals, as always. ¿No está la gente interesada en otras cosas? Aren't people interested in anything else? Supongo que no. I guess not. ¿Lees esos artículos? Do you read those articles? Trato de no leerlos. I try not to read them. Hace un día soleado. It's a sunny day. Luce el sol. The sun is shining. Se está nublando. It's getting cloudy. ¿Qué tiempo hace? What's the weather like? Está empezando a llover. It's starting to rain. Hay niebla. It's foggy. La niebla está muy espesa. The fog's very thick. La nieve se está derritiendo. The snow's melting. ¿Cuándo nos alcanzará la tormenta? When will the storm reach us? Está lloviendo a cántaros. It's raining cats and dogs. Está bajando el sol. The sun's going down. Pronto estará oscuro. It'll be dark soon. Los niños no salen cuando está oscuro. Children don't go out when it's dark. Hoy es el día más caluroso del año. Today's the hottest day of the year. Puedes freír un huevo en la acera. You can fry an egg on the pavement. No puedo dormir de noche. I can't sleep at night. No hay brisa. There isn't any breeze. Una leve brisa estaría bien. A slight breeze would be nice. A mí me gusta el calor. I like the heat. ¿Quieres decir que te gusta este tiempo? Do you mean you like this weather? Me hace sentir fuerte. It makes me feel strong. Debes de estar loco. You must be crazy. Tuve que estar de pie en el autobús. I had to stand up in the bus. ¿No te ofreció nadie un asiento? Didn't anybody offer you a seat? ¿No se dieron cuenta de que estabas embarazada? Didn't they realize you were pregnant? Al parecer no. Apparently not. Fue un acontecimiento muy importante. It was a very important event. Yo no quería perderlo. I didn't want to miss it. No lo pude ver por la muchedumbre. I couldn't see it for the crowd. Los árboles no te dejan ver el bosque. You can't see the forest for the trees. Llegaremos al fondo de este asunto. We'll get to the bottom of this affair.